Centro Especial Melbourne, el más triste proyecto educacional de la faz de la Tierra, trae Otro de tus Cinco con Armando Luna en el portal del web de la Rock and Pop. Hola, muy buenas tardes, aquí estoy de nuevo yo, Armando Luna, con el... Estoy sin el tío Ben, estoy con el Brandon. Aguantate. Porque esta semana vamos a analizar el pedido del público. Aguantate. Los grupos y solistas que nunca fueron, aguantate. Esos grupos chanta que tienen alguna canción. Aguantate. Y en una hora más se escuchó de ellos. Vamos a partir junto a Brandon, mi amigo del Instituto Ben, con Jimmy Ray. ¿Se acuerdan de Jimmy Ray? Sí. Que era como un Robbie Williams mal hecho. Y esta canción es del año 1997, yo llevaba ya 20 años en el Instituto Nuevo cuidando, está de moda esta canción que dice: Are you Jimmy Ray? One. You have to know. You have to know. Are you Jimmy Ray? Weá, chanta, man. Armando Luna, tu cinco. Jimmy Ray. Are you Jimmy Ray? Ese fue Jimmy Ray con Are you Jimmy Ray? One. You have to know. You have to know. Y lo escuchaste tu cinco de la mandolona de la Rock and Pop. No escriba en ninguna parte porque no hay votación. Son canciones chantas y ahí se van a quedar. No tienen ni siquiera derecho a subir y bajar en un ranking. Eso fue tu cinco de la mandolona. Centro Especial Melbourne, el más triste proyecto educacional de la faz de la Tierra, trajo Otro de tus Cinco con Armando Luna al portal del web de la Rock and Pop.